Él es consultor ambiental y lo llamamos para que nos cuente de esta mesa de diálogo multilateral entre personas que se desempeñan como técnicas, referentes políticos y vecinas y vecinos de San Lorenzo y otras localidades del Valle de Traslasierra, que va a suceder el próximo viernes a las 3 de la tarde en el Zoom de la Comuna de San Lorenzo. Es una actividad libre y gratuita y tiene que ver con buscar la manera de utilizar ecotecnologías para el saneamiento. Para entender un poquito más de esto es que lo llamamos a Diego. Diego, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Sí, Pancho, primero gracias. La verdad que te hice llegar la comunicación porque vos también nos ayudaste mucho con el tema de Vecinos por el Monte, en aquel momento el Parque Solar, y sabía que te iba a entusiasmar de alguna forma esta iniciativa. Y bueno, mira, te cuento un poquitito. En realidad lo que estamos queriendo hacer es traer un poco la experiencia que dio sus primeros pasos en Villa Ciudad Parque, en el Valle de Calamuchita. Y esa experiencia nos parece que fue muy innovadora por varios motivos. De lo que estamos hablando primero es del concepto que se instala de ecosaneamiento. Esa palabra parece poco, pero en realidad me parece que tiene dos características fundamentales. Primero, la de saneamiento, es decir, hay una voluntad política, en este caso de una comuna, de acá de Córdoba, que decide regular el tema de las aguas residuales. Y esto no es que sea que se les haya antojado, sino que es frente a la problemática del lago Los Molinos, allá. El lago Los Molinos tiene ya una carga de contaminación por cianobacterias que no es tanto como el lago San Roque, pero en definitiva va camino hacia eso. Si de alguna forma no regula y no trabaja con el resto de las comunas y municipios que están alrededor del perilago para hacer algo por el tema de las aguas residuales, de los efluentes cloacales. Tampoco está tan bien como el lago La Viña, es decir, hay como una especie de sucesión que pareciera ser que acompaña el crecimiento de nuestras localidades, de que poco a poco los lagos, que son de alguna forma lo que nos da el sustento, no solamente por el agua, sino también por las actividades turísticas, que se van convirtiendo progresivamente en lagos contaminados. Entonces tenés más contaminado el San Roque, menos Los Molinos, y si no hacemos algo por los efluentes cloacales de nuestra cuenca de acá, del Valle de Traslasierra, y bueno, como que el lago La Viña va hacia ahí. ¿Qué es lo novedoso? Que ahí una comuna decidió de alguna forma convocar a múltiples instituciones para desarrollar estrategias basadas en la naturaleza para poder depurar los efluentes cloacales, pero no como se hace habitualmente en una ciudad, que es colectar todas las aguas residuales y tratarla en un solo lugar, como por ejemplo acá se va a hacer en Mina Clavero y Cura Brochero, sino que sea descentralizado, es decir, que cada uno de alguna forma tenga opciones para poder transformar las propias aguas residuales de nuestras casas ahí mismo, en el lugar donde se generan, y si es posible, reutilizarlas para riego o darle algún reuso, que bueno, eso es parte de la ley que está en Córdoba, que orienta hacia ahí, ¿no? A que los efluentes hay que evitar mandarlos a una sangría para que percolen por la tierra, sino que hay que aprovecharlos en el mismo lugar en donde se generan. Así que ahí tenés como las dos líneas del ecosaneamiento. Tenés el saneamiento, es decir, como que hay una voluntad política de decir, no vamos a seguir haciendo cloacas en todos lados porque comunas como las nuestras no tienen el financiamiento, sino que vamos a apuntar a una estrategia descentralizada, para lo cual vamos a exigir que se haga así. Y por otro lado tenés la parte del eco, que es, bueno, vamos a dar de alguna forma los lineamientos de cómo se puede hacer eso. Y ahí es en donde se abren una serie de estrategias para tener la posibilidad de hacer el tratamiento de las aguas por una estrategia más natural sería, ¿no? Por tecnologías bien. Basadas en la naturaleza. Bien. Diego, es muy interesante el planteo. Yo la consulta que por ahí me surge es cómo para el común de la gente que por ahí no está habituada, ¿no? Lo común es la gente hace una cámara séptica, en el mejor de los casos una sangría, y bueno, tiene eso un costo relativamente bajo. Mi pregunta es, empezar a involucrar otro tipo de sistemas más amigables con el ambiente y que permita la reutilización del agua residual para uso doméstico, ¿no? Que puede ser para el riego o lo que fuere. Implica una inversión económica más alta que a lo que el común de la gente está acostumbrada, o es barato implementar alguno de este tipo de sistemas. Mira, son comparables, diría yo. Uh-huh. Y tenés ahí como dos formas de hacerlo. Es decir, por un lado, digamos, ¿qué vamos a hacer en el encuentro este al cual estamos convocando? Primero, lo vamos a tener ahí al jefe comunal, yo lo llevé a Villa Ciudad Parque, él estuvo allá con Pablo Riveros y en los eventos que estaban alrededor de este trabajo de ecosaneamiento, uh-huh. y de alguna forma dijo, sí, esto lo voy a querer para la comuna en cuanto yo asuma el 10 de diciembre. Entonces, obviamente, primero habrá un marco de decir, bueno, no vamos a dejar que cada uno haga cualquier cosa con las aguas residuales, que hagas lo que te parezca, uh-huh. sino que va a haber una regulación. Perfecto. Claro. Uh-huh. Esa es la primera parte. Y después viene como dos partes. Una que es contarte cómo te podés hacer tu propio sistema, lo que sería autoconstrucción, y para eso viene Marcos Tomassoni, de Matria, que trabaja en permacultura hace mucho tiempo, que ha participado justamente de este equipo multidisciplinar para la resolución de Villa Ciudad Parque. Entonces, él te va a contar cómo lo podés hacer por vos mismo. Te va a contar cómo podés hacer una fitodepuradora por vos mismo, cómo debería ser una cámara séptica. Es decir, la forma más económica en la cual vos podés hacer algo mucho mejor que una sangría. Uh-huh. Y si vos no vas por el lado de la autoconstrucción y decís, bueno, no me voy a dedicar a esto, sino que yo hago mi obra y quiero algo que el agua entre y salga lista para regar, bueno, te vamos a contar, digamos, en esa línea que podría ser lo que uno llama biodigestores, uh-huh. te vamos a contar si un biodigestor es suficiente o no. Si cualquier biodigestor o cualquier cámara séptica que vos puedas comprar en un corralón alcanza o no alcanza para cumplir. Entonces ahí viene otra propuesta, que es en la que yo participo también, porque, digamos, yo soy consultor ambiental, pero también soy representante acá de una empresa que hace depuradoras cloacales, digamos, a escala domiciliaria, para meterle todo el agua ahí que salga para regar. Entonces te vamos a mostrar el producto comercial, por decir así, que lo vamos a traer y lo vamos a poner ahí para que lo vean, como para que tengan las dos opciones. Vos decís, tengo plata para invertir en esto y lo puedo hacer así, comprando un equipo, o no tengo plata para esto, entonces me lo quiero hacer yo mismo, pero lo quiero hacer bien. Bueno, tenés las dos opciones, y las dos opciones forman parte de esa norma técnica que va a tener la resolución, que te va a decir en definitiva cuáles son los parámetros que necesitas para poder hacerlo, ¿viste? Bien, bien. Muy interesante. ¿Quién es el jefe comunal electo en San Lorenzo que asume en diciembre? Es Luis de Petris. Él es, de alguna forma, es la continuidad de Luis Aguirre, que ya cumplió sus dos mandatos, y bueno, ahora viene Luis de Petris detrás de él. Bien, ¿de qué espacio partidario? De Juntos por el Cambio. Yo soy militante de Unión por la Patria, pero de todas formas, viste que a escala comunal las diferencias no son tantas y estamos todos detrás de proyectos que de alguna forma priorizan lo local. Y bueno, entonces él tiene ahí esa apertura. Por uh-huh. eso es que también me acompañó a que vayamos a ver a Pablo Riveros. Es decir, es como que la pertenencia no necesariamente es equivalente al sello que lo llevó como jefe comunal, ¿viste? Bien, bien. Bien, interesante. Diego, ¿querés contar un poquito más cómo va a ser la jornada del viernes? ¿Es solo para la gente de San Lorenzo? ¿Está abierto para que se lleguen vecinas, vecinos de otras localidades del Valle? ¿Cómo es la movida? Sí, esa es la principal iniciativa. O sea, lo principal es poder difundir cómo hacerlo correctamente, porque, insisto con lo que decía al principio, ¿viste? Uno puede seguir haciendo sangrías, pero esas sangrías de alguna forma van a llevar los nutrientes que percolan por la piedra y termina. Nosotros, en San Lorenzo, estamos en la cuenca alta, o sea, todos nuestros efluentes, los de San Lorenzo, Cura Brochero, Mina Clavero, en definitiva, nosotros somos los que los descargamos al río, pero después los que sufren las consecuencias en los que están, desde Mina Clavero hasta San Pedro, ¿viste? Porque uh-huh. Todo va hacia abajo. Entonces, con esto de alguna forma queremos poner una semilla para invitar, no solamente, insisto con esto, es muy importante la voluntad política, no solamente que haya alternativas técnicas, sino que haya una voluntad política de tener resoluciones. Es como el ordenamiento territorial, resoluciones que de alguna forma pongan orden al tema de las aguas cloacales. Bien. Porque la situación tampoco es... vamos a tener planta depuradora en Mina Clavero y Cura Brochero, pero después el resto de las comunas y municipios no la van a tener, uh-huh. Porque necesita mucha cantidad de gente. Entonces, me parece que es una estrategia muy interesante para replicar en el resto de las comunas y para el que es el usuario, el que tiene una perspectiva más ecológica sobre la forma de vida, que me parece que acá somos muchos, bueno, o sea que tenemos que hacer algo con las aguas, hacerlo bien. Que no solamente es una cuestión de rehusar aguas, sino que también es un tema práctico, porque hasta las mismas sangrías, como se construyen habitualmente, cada dos por tres hay que volver a hacerlas. Bueno, hay que ponerle un límite a eso. Entonces eso es lo que queremos mostrar, ¿viste? Que hay opciones, y opciones basadas en la naturaleza. Bien, bueno, muy muy interesante de nuevo te digo, Diego. Y bueno, felicitaciones ahí por la iniciativa. Espero que esto se pueda replicar en otras localidades también, como vos bien decís. Y hay otro tema que no es para hablarlo ahora, pero interesante de indagar es cómo funciona, ¿no? Esta mega obra que se está realizando del otro lado del río de los Sauces, que es la planta de tratamiento para Mina Clavero y Cura Brochero, que porque uno dice, están haciendo la cloaca, qué bueno, no hay cloaca, va a haber cloaca. Bueno, ¿qué sistema se utiliza en esta obra? ¿Para cuánto va, para cuánta capacidad, qué capacidad tiene? ¿Y cómo funciona? ¿Qué pasa después de la planta? ¿Eso a dónde va? ¿Una posible rotura de un caño? ¿Qué puede suceder? Digamos, bueno, nada, eso lo dejo ahí en el aire como para, con más tiempo en otra oportunidad y con gente que conozca del tema, ¿no? Poder abordarlo, ¿no? Porque lo vemos de hace años que se está construyendo, pero poco entendemos del mecanismo de funcionamiento, ¿no? De esa planta depuradora. Solo dos palabritas, Pancho, porque a mí me preocupa el tema. Porque la verdad que es una obra magnífica y creo que desde el punto de vista tecnológico es bastante avanzado. No tan avanzado como otros lugares, como Puerto Madryn o Mendoza, en el cual rehusan el agua. Acá no se va a rehusar, va a ir al río Los Sauces. Si eso está bien operado, porque siempre son sistemas vivos, estamos hablando de plantas biológicas, si eso está bien operado, genial, es buenísimo, pero si eso no está bien operado, léase, no hay suficientes recursos para quien maneje eso, sea la cooperativa de aguas o quien sea, eso es un problema, porque lo que antes era mal, pero distribuido los efluentes por todos lados, ahora están todos juntos los efluentes de 30.000 personas que van a ir a una única descarga que la tenemos ahí enfrente en Mina Clavero, o sea, es un riesgo muy importante, y yo creo que la clave es quién se va a hacer cargo de operar esa planta y hacer que funcione correctamente. Sí. Esa es la gran clave. Diego, ¿y se sabe ya el punto de descarga en el río de los Sauces? ¿En dónde va a ser? ¿Ahí a la altura de Mina Clavero, en Arroyo de los Patos, pasando Nono? ¿A dónde va a descargar el líquido ya tratado? En San Sebastián, digamos ahí mismo donde está la planta de tratamiento, ahí en San Sebastián, ahí es en donde va a haber el punto de descarga. Con lo cual, En el mejor de los casos, de San Sebastián para arriba, no vamos a ver las consecuencias. Pero de San Sebastián para abajo sí vamos a ver las consecuencias. Y estamos hablando de muchísima agua con muchísima carga contaminante, que si no se depura bien, vamos a tener un gran problema. Al margen de lo que vos mencionaste, que son los posibles problemas hidráulicos, de que una bomba no funcione, entonces haya agua residual por todos lados. Al margen de eso, a mí lo que me preocupa es quién se va a hacer cargo y, de alguna forma, si los vecinos vamos a tener la posibilidad de ejercer, de alguna forma, un poder de control, de supervisión. Porque para mí eso es lo único que garantiza que el que está laburando ahí, el operador, haga las cosas bien. Que haya una, que sea una gestión compartida, digamos así, en la cual los vecinos cada tanto van y ven que está funcionando bien la planta. Bueno, temazo, es un temazo para seguir de cerca. Te mando un abrazo, Diego, muchas gracias por la comunicación, sabemos que estabas ahí ocupado, te hiciste un ratito para charlar. A vos, Pancho, como siempre, muchas gracias y saludos a toda la audiencia, invito. Chau. Bueno, ahí hablábamos con Diego Zuna, vecino de la localidad de San Lorenzo, consultor ambiental, para conocer un poquito más de esta actividad que se viene el viernes por la tarde en el Zoom de la comuna de San Lorenzo, vinculada a las ecotecnologías para el saneamiento. Modo avión. Valle de Traslasierra.